poquito de ti. Hay quienes me reclaman porque nunca te busqué. Me siento bien saber que eres feliz, que recuperas ese tiempo que perdiste junto a mí. Buscarte, te juro, no está en mí, porque es difícil olvidar lo que una vez. Porque nunca te busqué. Me siento bien.